Estamos en vivo en esta mañana, en las 106, estamos en las 11 y 31, estamos con 19 grados de temperatura y tenemos que... Hay alguien, hay una institución que cumple años. Ya está grande, ¿eh? ya vota toda la institución, cumple 44 años y vamos a charlar con uno de sus responsables, uno de los fundadores. Buen día, don Daniel Fernández, feliz aniversario. Buen día, Carlitos, buen día a tu audiencia, que es tan amplia en la región. Y bueno, para mí es un placer salir al aire esta mañana, porque hablar del Radio Club para el Saladillo para mí es como mi vida misma, ¿no? Claro. Y realmente estoy feliz de poderlo contar. Y de seguir en la huella, como yo digo siempre, me gustaría que la historia fuera un poquito diferente en cuanto a que hubiese más participación o que más inclusive de los miembros, ¿no? Ajá. Claro. Pero bueno, las cosas son así, todas las entidades tienen sus inconvenientes. He sabido, no voy a descubrir nada diciendo que lamentablemente en las instituciones trabajan muy pocas personas, a pesar de que hay una comisión. Es muy difícil llevar adelante esas entidades, pero bueno, cuando hay ganas todo se puede. Y en estos 44 años nos agarra pensando en seguir haciendo cosas, es decir, a pesar de la situación, porque al final de cuentas es una situación generalizada, entonces la gente, estamos todos medios complicados, entonces eso hace que vos no tengas a lo mejor el tiempo para dedicarle a la institución lo que vos quisieras, pero a la hora de que las papas queman, sí. Estamos todos juntos siempre y yo creo que por la cabeza de nadie pasa el Radio Club se terminó, ¿viste? No deja de ser una jornada de alegría, Dani, con estos 44 años que a pesar de todo, bueno, va para adelante, sí, crece, sí. Sigue los radioaficionados ahora que pueden transmitir tele también. Realmente es impresionante. Sí, es lindo porque y estamos con ese proyecto que lo tenemos ahí, falta ahí un empujoncito final pero yo creo que antes que caiga la última hoja del año que corre y en el marco del sesquicentenario, alguna cosita vamos a hacer con respecto a eso. Buenísimo. Y siempre está latente en nosotros la implementación de cursos, ya sea para radioaficionados o para operadores de radio, que ese es un... Claro. Que viéndolo desde el punto de vista de la defensa civil, eso es fundamental. Y de hecho, yo lo estuve hablando con Aldo Sánchez, que es el responsable designado por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo para llevar adelante todo lo que es defensa civil. Uh-huh. Ya lo tenemos más o menos en carpeta ese tema porque es fundamental la capacitación y el entrenamiento de la gente, ¿no? Buenísimo, o sea que podría llegar la posibilidad de haber cursos de radioaficionado en Saladillo. Pero sí, o volver a darlo, porque volver a darlo, en la época, claro. También se dio. Sí, sí, claro, volver. Por lo que pasa que lamentablemente, cuando te tocó a vos ese tema, no lo pudimos hacer acá, pero de todas maneras, eso siempre está. Lo hicimos con los amigos del Radio Club de Bolívar. Claro. Que la pasamos bárbaro, aparte. Una gente macanuda, más allá del unos examen. Aparatos bárbaros, grandes amigos. Y grandes asadores. Sí, yo todavía me acuerdo del asado que nos comimos. Claro, y yo que no me voy a olvidar más. Tenemos saludos de Lima, Unión 1, Eco, Yankee Víctor acá. No sé si la tenés clara esa licencia. Este es un coterraño de la ciudad de Roque Pérez. Exacto. ¿Cómo le está el aire? Así que te mando un abrazo. Ahí está. Mono Pesci, querido. Mono relojero, como lo decimos siempre. Exacto, ahí está el saludo. Así que te mando un abrazo grande. Yo estoy medio maltrecho acá, con el ciático al hombro, pero estoy. Complicado. Y sí, los años no vienen solos, Dani. No, que van a venir solos. Olvídate, ¿no? Que van a venir solos los años. Bueno, pero lo importante de todo es poderlo contar, ¿vio? Poderlo contar. ¿Y hace 44 años estuviste presente en el inicio de esto? Sí, señor, soy socio fundador, y qué lindo pie que me das, porque no quiero dejar pasar esta nota sin hacer una recordación muy especial a los socios fundadores fallecidos, y mandar un abrazo a los socios fundadores que quedamos. A ver. Que no somos muchos, pero algunos quedamos. Quiero acordarme de Juan Bosco, que hace tiempo que no lo veo, ni lo hablo, ni nada, pero sé que está. Ajá. Otro saludo para el amigo Carnevale. Que lo tendría que haber llamado. Ajá. Y me olvidé. Bueno. Ahora capaz que estoy a tiempo de llamarlo. No, pero igual alguien le va a contar, Dani. Alguien le va a contar. Y seguro. En fin, para el resto de los que estamos vivos, ¿no es cierto? Buenísimo. No quedamos mucho. Ahora, qué lindo poder contar 44 años después, ¿no? Que hace 44 años fuiste parte de algo tan grande como sí, un radioclub. Realmente, ¿no? Vos lo decías así, y a mí me corre un frío, ¿vio? Me da frío. Se me hace piel de gallina, pero sí. Y si nos remontamos a esa época, era tan difícil, pero tan difícil comunicarse. Claro. Y era tan vital y tan de tanta importancia la labor del radioclub, que hoy transportado al presente, vos decís, y bueno, pusimos un mojón importante, ¿no? Sí, así que hoy en día me parece que desde la aparición del celular la gente no se da cuenta, los más grandes por ahí se tienen que acordar, ¿no? Cuando la generación nueva no tiene ni idea, pero antes, cuando ustedes buscaban un remedio, cuando se hacía el transporte vía Lima Unión 1, ¿era la cabecera? ¿Cómo era la cabecera? La cabecera de emergencia, sí. LU0ASC, que era la cabecera que estaba ya en Retiro, era, ¿no? Por ahí cerca. En el Correo Central. En el Correo Central, exactamente. En el Correo Central. Y vía eso se recorría el país a través de los radioclubes buscando un remedio. El mundo, pero en el caso de adentro de la Argentina, era impresionante la labor que se hacía a través de los radioclubes. Sí, pero era más frecuente, es decir, la red era argentina. Claro. Pero era muy frecuente, te diría, moneda corriente, que vos tenías que conseguir una droga y no la ibas a conseguir acá. Claro. Ibas a Alemania o ibas a Estados Unidos. Claro. O ibas a... Claro. Y todo el circo que se armaba. Claro. Porque no era solamente, sí, se consiguió la droga, bueno, el radioaficionado de Alemania o de los Estados Unidos compraba la droga de su bolsillo. A ver, sí, ¿cómo seguía? Compraba la droga de su bolsillo, la acondicionaba como corresponde para ser trasladada por avión. Si tenía que llevar frío, llevaba frío. Llegaba la droga a la aduana. Por supuesto, pasaba sin ningún problema, porque no libre de impuesto. Iban de la red emergencia en un vehículo, levantaban la droga, la llevaban al Correo Central, la ponían en una heladera y iban a buscar la droga ahí. Qué increíble, Qué increíble, me emociona todo esto, porque yo recuerdo, era chico yo cuando sucedían estas cosas. Y claro, y, yo no tanto, yo tenía 20 años. Claro, no, yo era más chico, pero me acuerdo porque era el comentario, ¿no? Cada vez que había una búsqueda de esto, era el comentario del pueblo, ¿viste? Que los radioaficionados salían, o cuando venían las inundaciones, Dani. Hicimos unas cuantas de esas de drogas, y bueno, de consecución de cama y averiguación de estado de salud de personas, bueno. Claro. Era el tráfico corriente de todos los días. Qué va. Y lo que mucha gente no sabe, porque es el día de hoy que siguen confundiendo al Radio Club Saladillo con una estación de FM. ¿Pasan música ustedes acá? No, querido, no pasamos música. No es una radio. Es una radio, claro. Sí, pero de radio aficionado. ¿Y eso qué es? Claro. Entonces, muchas veces se hizo mucho con respecto a conseguir una cama o a conseguir una prótesis o averiguar el estado de salud de una persona o avisar que una persona falleció o... Y bueno, y en el marco de las inundaciones que hemos sido tan castigados a lo largo de tanto tiempo acá en la zona, trabajar en las inundaciones es lo mejor que sabemos hacer. Sí. Uh-huh. Daniel, y también hay que tener una palabra de recuerdo que me gustaría que la dijeras vos, recordar a las personas que estaban al pie del cañón y haciendo turnos ahí, ¿no?, en el Radio Club. Bueno, cuando la red de emergencia funcionaba, sí. En algún momento del día, todo el tráfico del país pasaba por acá, cuando Saladillo era cabecera. Cuando no lo era, estábamos todos en el horario que podíamos. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía mi oficina donde hacía papeles, y un día se me agarró la locura de decir, bueno, el equipo radio me lo llevó a la oficina. Ajá. Y lo puse en la oficina. Y ese equipo estaba prendido todo el día. Lo prendía a las 9 de la mañana y lo apagaba a las 9 de la noche. ¡Qué increíble! Yo estaba haciendo papeles y con la oreja en el receptor. Donde pegaban un grito Saladillo, ahí salía yo patinando, Saladillo estaba. En las distintas bandas en 80, 40 y 20 y en VHF. Que cuando la red de emergencia funcionaba, tenía cabecera en todas las bandas, operadores en todas las bandas. Y eso es importante contar, que la red tenía funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, con cabeceras que rotaban turnos de 8 horas, por supuesto esa gente cobraba por estar ahí, nosotros no. Claro, hay que un poquito por ahí explicar lo que era cabecera, ¿no? Porque la cabecera concentraba todo el tráfico de las comunicaciones de todo el país. Exacto. Y en cuando le tocaba, Saladillo concentraba todas las comunicaciones de radioaficionados de la Argentina, no era un tema menor. De la Argentina, y si había alguna estación de un país limítrofe también. Claro, claro, claro. No, era una tarea, yo te digo, y era lindo, la pucha que lo tiró, por no decir otra cosa. Era lindo, a mí, ¿sabés cómo es? Vos no me vas a creer, o sí me vas a creer porque me conocés de hace rato. Sí. ¿Sabés cómo extraño eso? Y sí. Lo extraño, te juro que lo extraño. Y sí, sí. Porque era una cosa importante, era un servicio lindo, era... Te sentías útil a la sociedad haciéndolo. Hoy vos decís, lo que pasa es que la tecnología cambió, hoy agarrar el celular y hablar con el celular y conseguir lo que a lo mejor te llevaba una hora con el equipo de radio, lo conseguí en 10 minutos con el celular. Está bien, yo no digo que no. Sí. Pero lo extraño. También hay que recordar, Daniel, que todo esto sigue funcionando a su modo, pero sigue funcionando, y me parece a mí que también hay que poner de manifiesto, lo digo como radioaficionado, que el día que haya un problema con la red de celular... Pero todo... nos pasó. Bueno, ahí lo tenés. Ahí nos lo tenés. Pasó. Ahí lo tenés. Entonces, acá cabe explicar o decir que la radio nunca va a morir, porque en definitiva el celular también es una radio, pero trabaja diferente. Claro. El celular trabaja a través de un satélite. Se cae el satélite, chao, se acabó la historia, no hay más comunicación. Y yo, con una batería, un equipo y el alambre de tender la ropa, doña Rosa, yo transmito. Exacto. Por supuesto, lo del alambre de la tender la ropa es figurado, claro. Pero yo con dos cables, sí, yo sí transmito. Y te escuchan en el resto del planeta. Exacto. Ahora, mirá vos qué cosa, que esto también lo hemos hablado con vos y siempre decimos que vamos a hacer algo y al final nos quedamos en el intento de hacer. La Argentina, y esto a ponerlo con letra de molde si querés, la Argentina es el único país en el mundo que no tiene red de emergencia. Es increíble. Porque si vos te vas al espectro y buscás las redes, está la red chilena, está la red uruguaya, está la red... Las redes están... Que están intactas y que han sobrevivido al avance tecnológico de otros tipos de comunicación. Pero, ¿sabes qué? Exactamente. Si las frecuencias, a ver, si las frecuencias de operación de la red de emergencia argentina en Saladillo, en las distintas bandas, son intocables. Si no las está usando nadie. Claro. Porque eso tiene que ver con un tratado internacional, claro, que no se puede tocar. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasó acá? Y esto lo hemos dicho tantas veces. Por un decreto de necesidad y urgencia, porque había que vender la telefónica, la red de emergencia molestaba. Entonces, hicimos un decreto de necesidad y urgencia, se suprime por los desmanes que estaban ocurriendo dentro de la frecuencia. O sí, desmanes provocados desde adentro, para justificar el decreto de necesidad y urgencia. Uh-huh. Por eso se bajó. Si no, hoy la red existiría. Exacto. Pero eso puede volver, ¿eh? Eso sucedió durante el gobierno de un riojano, ¿no? Sí. Exactamente. Que se y llegó. Para colmo, riojano y radioaficionado también. ¿Era radioaficionado? Sí, señor. Mirá, qué bárbaro. Uno Santiago May. Uno Santiago, mira vos, bueno. Dani, el motivo de la llamada era recordar precisamente este aniversario, este nuevo aniversario, estos 44 años del Radio Club Saladillo, recordarlo y que también lo podamos compartir con vos. Y con David también, el presidente, le mandamos un saludo por ahí que anda con sus cosas, pero también la idea era que... Alguien, vos sos el Enrique Telémaco Susini del Radio Club Saladillo. Bueno, y antes que termine la nota, sí. Si bien recordé a todos los socios fallecidos, quiero hacer un párrafo aparte. Sí, decime. Para recordar a alguien que hace poquito se nos fue, uh-huh, que fue un pilar fundamental en el Radio Club en la época de la red de emergencia, que fue Antonieta Benigni. Sí, claro, de eso quería hablar cuando te decía de que manejaba... Antonieta manejaba todo el tráfico, todo el Antonieta tiempo. Antonieta fue el alma de esa época. Claro. Y cuando la despedí en el cementerio, recuerdo que dije, se bancó como nadie en esa época negra del decreto de necesidad y urgencia y de los despelotes que armaron Desprofeso para justificar el decreto. Antonieta se bancó, abrazo partido, los improperios y lo que te puedas imaginar es poco. Claro. Y se lo bancó a cuerpo de rey, ella amaba eso. Uh-huh. Era su vida y bueno, después el tiempo hizo que ella se alejara de toda esa actividad, que yo lo lamenté mucho porque yo le decía, yo estoy acá, estoy todos los días, vení, acompañame, vamos. Y no lo logré. Ella estaba en un estado pobre, no estaba bien. Y bueno, no se fue un día del Radio Club y no volvió nunca más, pero yo la voy a recordar siempre, o la vamos a recordar siempre, como una pieza fundamental de estos 44 años, sin ninguna duda. Está sin bien. Ninguna duda. Daniel, vaya nuestro recuerdo, por supuesto. Y nosotros te mandamos un saludo enorme y en vos también queremos personalizar a todos los que de algún modo u otro estuvieron o están. En realidad están, ¿no? Porque nunca los se deja. Los muertos no se van. Los muertos no, pero igual la gente que sigue, que no, alguna sí, vez pasó, estamos. Nunca. Esto es como andar en bicicleta. Uno no se olvida nunca. No. Ser radioaficionado se lleva la sangre, así que. Seguro. Yo, por lo menos, eso, en mi caso personal es así. Exactamente. Así que, bueno, feliz aniversario. Justo hoy, el día del aniversario, del 44º aniversario, te mandamos un saludo a vos y a todos los que le ponen pilas todos los días para que esta actividad siga adelante a pesar de todo. Bueno, gracias, Carlitos. Gracias por la nota. Gracias. Un saludo especial a la audiencia. Un saludo a Jorgito Pesci en Roque Pérez y a todos los amigos que tenemos allá también. Así que, gracias, Carlito. Ahí está mandado. Feliz aniversario. Hasta luego. Chau. Bueno, ahí estábamos con Daniel Fernández, precisamente, uno de los fundadores hace 44 años. No es un tema menor, ¿no? Poder hablar con el fundador de una de las instituciones más comprometidas durante las últimas décadas, absolutamente con todo, que es el Radio Club. Vamos a seguir con música setentera aquí en la 106.